Amigos, con esta música es que nosotros damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Hugo Noriega, pues vamos a hablar sobre lo que nos tiene preparado para este fin de semana. Y es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con Hugo Noriega, rendirán un homenaje al guitarrista español Paco de Lucía a los 5 años de su partida. La cita será en el Teatro Nacional de esta institución este viernes a partir de las 8 de la noche. Este evento se lo hace a ras de fortalecer la cultura ecuatoriana, española e iberoamericana. El público podrá disfrutar de un fascinante duelo de guitarras que llenará de emoción y permitirá recordar la relación entre el odio y la devoción al tocar la guitarra como lo hacía el maestro Paco de Lucía. Buenos días, Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación aquí al programa de noticias de la Casa de la Cultura. A ustedes que siempre nos están apoyando al artista nacional y sobre todo en este momento que estamos ofreciendo este homenaje a ese gran guitarrista andaluz, Paco de Lucía, que fue mi ídolo, mi amigo y me permitió siempre un espacio en su quehacer. Recuerdo que el último concierto que vino a dar aquí en Quito fue 4 meses antes de su fallecimiento, el día sábado 26 de octubre del 2013, en donde Paco me dio la posibilidad, la libertad, junto a Top Shows, de abrir su concierto frente a su público, y realmente ese honor lo llevo conmigo para siempre. Y es así como a Paco le decía, yo siempre voy, te rindo un homenaje en mis conciertos, porque siempre toco tu música. Entonces él se quedaba admirado de que en el Ecuador hayan también seguidores de su trabajo, ¿no? Porque él viajaba mucho y lo dedicaba más al Asia, al Japón, lo dedicaba a toda Europa, a Estados Unidos, y venía de repente por acá, por Latinoamérica, y es así cuando él, dándose cuenta de esa convocatoria que tenía Paco Lucía, entonces sus empresarios emprendieron un recorrido completo desde México, Colombia, Centroamérica, estuvo también aquí en Ecuador, luego se fue al Perú, Argentina, Chile, el Brasil, bueno, en Chile fue el último de los de la gira, luego se fue a descansar a Cancún, que era su lugar de predilecto para luego de las giras dedicarse un poco a cultivar su talento en tranquilidad. Y es así como le viene ese momento tan difícil que a todo ser humano nos tiene aterrados, ¿no? Que es el dejar de existir, pero él dejó un gran legado a la cultura iberoamericana. Bueno, este personaje tenía una particularidad especial que podía desenvolverse en todos los géneros, llegó inclusive hasta el jazz. Así es, así es. Bueno, Paco de Lucía desde niño emprendió su carrera hambrística, porque es prácticamente así, ¿no? Él quería crecer rápido para demostrar su talento y lograr salir de la pobreza, y fue a Estados Unidos, su primer país de visita a nivel internacional, luego de estar en Andalucía y vivir en Madrid a los 16 años más o menos. Y es así como la compañía El Greco lo lleva a Estados Unidos y lo empieza a involucrar desde temprana edad, desde los 16 años, con los principales exponentes del jazz en Estados Unidos, ¿no? Entonces él se dio cuenta que la improvisación del flamenco no tenía escuela, pero la improvisación del jazz sí. Entonces él empezó a conjugar las dos cosas, el asunto de ser autodidacta y tener un estilo de música, un género musical flamenco gitano que no tenía escuela académica, junto a la improvisación a sí mismo, pero con un estudio académico 100% como es la escuela del jazz, y que el jazz nació prácticamente en Estados Unidos y en el Brasil también, ¿no? Porque hay dos corrientes, una del Brasil y la otra que es de Estados Unidos. Y es así como se involucra poco a poco en este ambiente y conoce ya, después de tantos años de recorrer con el flamenco, en los años 70 conoce a Aldi Meola y John McLaughlin, entonces ellos le invitan a ser parte de ese gran trío, ¿no? Y es así como en los años 76, 75, fue invitado a hacer un concierto con los tres, con los dos grandes guitarristas, el uno Aldi Meola, que es ítalo-estadounidense, y John McLaughlin, que es inglés, Entonces se juntan los tres, hacen un concierto espectacular y grabado en vivo que se llama Fridays in San Francisco, ¿no? Un viernes en San Francisco con los tres, y es ahí cuando graba parte de sus creaciones, como es Río Ancho, que lo matizó con el jazz, y Aldi Meola y John McLaughlin se encargaron hasta de cambiarle un poco el nombre bajo el permiso de Paco Lucía. Ellos dijeron, bueno, este tema está lindísimo como para hacerle más jazzístico, y es así como le cambian el nombre y lo ponen Mediterranean Sun Dance, ¿no? Y es así como Río Ancho se convierte en el tema más espectacular tocado por los tres grandes guitarristas del mundo, y lo hacen tan famoso ese disco que la gente empezó a pedir shows de los tres. Entonces este trío pues se viajó por todo el mundo exponiendo esa música espectacular que es la fusión del jazz con el flamenco. Hugo, una de las cosas que podemos observar a través de las redes sociales, y de hecho cuando vino aquí también a Quito Paco de Lucía, sí, tiene una particularidad, no sé si usted también hace exactamente lo mismo. ¿No era de los personajes que quizá estaba buscando que su guitarra esté conectada a ciertos cables, sino que lo hacía directo a micrófono? Exactamente, esa siempre ha sido la escuela del flamenco, ¿no? Tocar una guitarra perfectamente construida. Primero hay que pensar en la guitarra, y luego la sonoridad que Paco Lucía quería emanar era lo más natural posible. Entonces es así como la empresa Shure, ¿no? Fabricante de micrófonos, que es austríaca, alemana, le hacen un micrófono especial para Paco Lucía porque él siempre desistió y nunca le pudieron convencer de que toque con una guitarra electroacústica, o sea, conectada al sistema de amplificación dentro de la guitarra, porque él decía que es una falta de respeto al instrumento, ¿no? Hacerle un hueco a una guitarra que ya estaba construida y ponerle el sistema de amplificación. Entonces, así como Paco Lucía resuelve ese asunto técnico, tecnológico, moderno, se puede decir, gracias a esta empresa Shure, en donde le construyen el micrófono para que él lo pueda tocar con una nitidez espectacular, cosa que ese micrófono lo llevaba en el bolsillo. Alguna vez me prestó el micrófono y era un micrófono pesado que tenía todas las características. Él me decía que tenía un valor de unos $30,000 ese micrófono. Entonces, solo con ese micrófono un guitarrista de ese nivel puede llegar a tocar con la maestría y sin necesidad de conectar a la guitarra, claro. Entonces eso también le da la facilidad como para moverse como él quiere y no interrumpe la fluidez del sonido, los cables que se enredan, etcétera, ¿no? Hugo, usted estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 5 de abril a las 8 de la noche. ¿Cuál será el repertorio que tendremos en escena? Bueno, invitarle a todo ese público amante de la guitarra, que no necesariamente la mayoría son músicos, pero sí a ese público que se deja llevar, se deja como un mago, ¿no? Que hace su magia y el público se deja llevar. Se deja llevar por esa fantasía, ¿no? Eso es lo que yo le llamo a mi público que quieren apreciar el trabajo que lo venimos desarrollando. Y vamos a tocar obras emblemáticas de Paco Lucía, porque vamos a hacer un recorrido en retrospectiva desde los años 65, más o menos, donde cuando él empezó a tocar con el Greco, justamente con esa compañía, la Malagueña de Lecuona, con arreglos propios. Es un tema que cuando Paco Lucía tocó eso todavía no era compositor. Entonces es cuando Sabicas le dice, tú ya tienes la magia, tienes la destreza, esos dedos virtuosos, lo único que te falta es hacer tu propia música, ya no copies a nadie más ni interpretes otra música, sino haz tu propia música. Y es así cuando él deja de tocar un poco los temas tradicionales y se pone a componer. Entonces yo voy a partir desde cuando no era compositor hasta cuando ya fue un sagaz compositor, ¿no? Y voy a tocar, por ejemplo, el concierto de Aranjuez para guitarra, pero en esta ocasión sin orquesta. Es un arreglo mío en conjunto con los arreglos de Paco Lucía, que tocó con la orquesta de Badajoz. Entonces, entonces voy a tocar los tres movimientos, que es el Allegro con espíritu, el Adagio, y luego el Allegro Gentile. También voy a alternar con música ecuatoriana, porque voy a tocar también los tres temas que Paco Lucía me pidió que tocara En su concierto aquí en el Teatro Nacional, asimismo, en el mismo teatro donde Paco Lucía tocó la última vez, voy a tocar El Rey Llorando, El San Juanito, Mi Chagrita Caprichosa, y un pasillo que también le encantó a Paco Lucía, que fue Al Besar un Pétalo, de Marco Tulidrobo, El Rey Llorando, de Carlos Damaso Ortiz. Y voy a tocar también música clásica, porque Paco Lucía siempre quiso, luego de terminar esta gira última en el año 2014, y dedicarse a recrear la música de Johann Sebastian Bach. Entonces era algo raro que Paco Lucía, después de haber incursionado por todo lo que es la música jazz, de la improvisación y todo, se encierre ya nuevamente a tocar algo que estaba escrito y algo que estaba plasmado y que nadie lo puede tocar una nota o sustituir o aumentar notas, ¿no? Entonces, él se iba a dar ese gusto de incursionar con Bach, y es así cuando a mí también me dio la idea de, en este homenaje, también tocar algo de Bach. Voy a tocar El Preludio en Mi Menor, voy a tocar Bulerías, porque a Paco Lucía, cuando yo le pregunté cuándo tocamos juntos, entonces él me dijo, la próxima que venga, ¿por qué no preparas una bulería? Entonces, apenas Paco Lucía se fue, se despidió, me puse a estudiar esta bulería, que es Almoraima, junto a Gitanos Andaluces, pero lastimosamente no lo pudimos tocar juntos. Y esta es la primicia, ¿no? Voy a tocar esta bulería acompañado de un septeto, igual que le hizo Paco Lucía. Al público lo tengo que decir que se van a emocionar mucho, porque voy a recrear casi el mismo septeto que vino esta última vez con Paco de Lucía. Le tenemos en el bajo a Edwin, a Hernán Soto también, ¿no? Edwin Prodaño en el bajo. Edwin, un gran bajista de Los Príncipes, de Los Reyes Band, un gran jazzista, profesor de la Universidad de la San Francisco. Voy a tenerle al maestro Hernán Soto en la batería, asimismo que era parte del grupo Los Príncipes, famoso aquí en Quito. También voy a estar acompañado de un gran maestro de la guitarra, todos maestros, ¿no? Por ejemplo, este gran maestro Víctor Murillo, que vamos a recrear la música que hacía Paco Lucía junto a Aldi Miola o a John McLaughlin. Vamos a tener también un elenco de bailadores, que es Catherine Velázquez junto a Gallardo de la Fe, ¿no? Van a bailar pasodobles, van a bailar rumbas flamenca, van a bailar música clásica como Las Bodas de Luis Alonso, La Malagueña de Lecuona también. En fin, vamos a tener una gama de géneros musicales, en donde también va a haber esa magia del baile flamenco y también del cante. En el cante va a estar Claudio Manrique, ¿no? Que nos va a deleitar con su flamenco también al canto. Luego vamos a tocar también la música que hacía Paco Lucía en ese tiempo, como el Tico Tico No Fubá, Spain, que era gran música compuesta por Chicorea, pero que la hicieron propia Aldi Miola, John McLaughlin y Paco Lucía. Y también recrear las improvisaciones, porque en esto, yo como fanático de Paco Lucía, cuando estuve en Los Ángeles, tuve la suerte de estar en Estudios Universal, en el concierto que hizo Paco Lucía junto a John McLaughlin y Aldi Meola. Cuando cambiaron el nombre, ya no se llamaban los tres grandes de la guitarra, sino Guitar Trio. Le cambiaron de nombre a Guitar Trio, y ahí empezaron a tocar Spain, luego Mediterranean Sun Dance y Entre Dos Aguas también, que es lo que terminaríamos el concierto con esos tres temas emblemáticos. Además de todo este repertorio en el que usted participará con este sexteto, ¿hay más invitados? Sí, tenemos dos invitados especialísimos que me van a acompañar, como son el maestro Nelson Maldonado en el piano, gran amigo, gran músico y gran exponente de ese piano tradicional ecuatoriano y quiteño. Aparte de eso, también recrea música de latinoamericana y de otros países. Y también me acompaña el grupo Los Guitarreros, que es un grupo que yo creé porque, asimismo, como soy fanático de Paco Lucía, también soy fanático de Los Chalchaleros. Entonces, el grupo Los Guitarreros, hacemos música de los Chalchaleros. Y esa versatilidad que va a haber este viernes, pues están todos invitados para que disfruten un poco del trabajo que lo hacen artistas quiteños, porque la mayoría somos quiteños, y este trabajo lo vamos a hacer en homenaje justamente a ese público amante del flamenco, a ese público amante de la música tradicional ecuatoriana también, porque vamos a tocar música ecuatoriana, y también amante de lo que es la música instrumental. Ahora, para finalizar, ¿cuándo conoció usted a Paco de Lucía? Bueno, a Paco lo conocí en el año 1989, en el Teatro Bolívar, cuando vino con su sexteto en ese tiempo, ahora después se transformó en septeto, vino junto a su hermano, Pepe de Lucía, a su otro hermano que era Ramón Algeciras, estaba Rubén Dantas, estaba también este bajista Carlos Benavent. Bueno, era un sexteto impresionante de figuras, y yo le hice una caricatura, me acuerdo, a Paco Lucía, y quería entregársela personalmente, y fue así como me acerqué prácticamente a la fuerza a querer verle a Paco, y Paco, viendo que forcejeba con los guardias ahí en la puerta del, en el intermedio del show de él, dijo, déjenle pasar a ese muchacho ahí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces me acerqué y le di la caricatura, le dije que yo era un fanático de su trabajo y que tocaba su música. Entonces ahí es cuando Paco se toma una foto conmigo, y esa foto lo he publicado muchas veces, a la gente le gusta mucho. Era junto a una hija del maestro Guayasamín. Y así empezó una amistad que duró toda la vida, desde el año 89, porque siempre nos topábamos cuando venía, siempre le regalaba una caricatura, estaba yo en sus pruebas de sonido, le ayudaba a ciertas gestiones aquí dentro de la Casa de la Cultura, y recuerdo, por ejemplo, cuando a Paco Lucía se quedó dormido en un vuelo que salía a Guayaquil, era su último concierto aquí en Quito, en el Ecuador, perdón. Y es así que en mi auto le llevé a Ramón de Algeciras y Carlos Benavent al aeropuerto. Es una anécdota muy, muy especial, donde íbamos escuchando la música de Paco Lucía en el carro, ¿no? Y luego Paco Lucía llegaba al aeropuerto, pero en un taxi destartaladísimo. Todo un guitarrista de fama internacional, y prefirió él que yo vaya con su hermano y su bajista, y él dijo, no te preocupéis por mí porque yo voy a coger un taxi, y él se fue en un taxi, y ese taxi era el más viejito de todos. Bueno, queremos agradecer la presencia de Hugo Noriega aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura, y recuerde, este 5 de abril a las 8 de la noche, al concierto en homenaje a Paco de Lucía. Los pases usted los puede adquirir en Ticket Show, y podrá pues ya de alguna forma seleccionar ya su butaca para asistir a este gran concierto. Muchas gracias por haberse dado cita. Muy amable, encantado de estar en tu programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.